Y regresó Esther Letrica de sus vacaciones. Por aquí ya la estábamos extrañando, ¿no? Y como siempre, nos envía un relato sobre Saturno y sus lunas, en esta ocasión sobre la luna Tetis. Hola, soy Esther Letrica y aquí estoy desde el sur, en Buenos Aires, Argentina, transmitiendo para Radio Cosmos. Y como siempre, voy a hablarles de Saturno y sus lunas. El tema de hoy es la luna de Saturno, Tetis. Tetis, que es una de las grandes lunas de Saturno, se parece bastante a Rea y sobre todo a la luna Minas. Todas ellas están dentro de los 10 radios de distancia de Saturno, todas presentan cráteres de impacto y todas tuvieron alguna vez actividad geológica, pero actualmente son mundos muertos. Tetis fue descubierta en 1684 por Giacomo Cassini y es una luna muy brillante, está en una magnitud visual de 10 y está formada fundamentalmente por hielo de agua. Orbita a un 294.700 kilómetros de distancia de Saturno con un periodo de 43 horas. Su diámetro es de 1.064 kilómetros. Y como ya habíamos dicho, su característica principal es que está cubierta de cráteres de impacto. Entre sus numerosos cráteres se destaca el cráter Odysseus, de 450 kilómetros de diámetro, cuyo fondo es convexo y sigue la curvatura de la corteza helada. Esto demuestra que Tetis era plástico durante el periodo en que fue más fuerte la formación de cráteres y que fue capaz de reconstruir su forma esférica después de ese gran impacto. Otra formación geológica destacada de Tetis es el cañón Itacachasma. Este es una enorme fractura de 65 kilómetros de ancho y más de 3.000 metros de profundidad, que recorre casi las tres cuartas partes de la circunferencia de Tetis. Se supone que esta enorme fractura se formó cuando la corteza comenzó a congelarse, y se tiene evidencia de que es una fractura muy antigua debido al conteo de cráteres de impacto que se encuentran en la parte más profunda del cañón. Debido a procesos gravitatorios, la mayoría de los satélites de Saturno están presentando siempre la misma cara hacia el planeta a lo largo de toda su órbita. Por lo tanto, podríamos decir que tiene una cara delantera, que es la que está situada hacia donde avanza el satélite al girar en su órbita, y una cara trasera, que es la que queda atrás. Esa cara delantera está siempre más expuesta a los fenómenos de craterización que la trasera y tiene aproximadamente 10 veces más cráteres de impacto que la otra. En algunas zonas de Tetis, el número de cráteres de impacto resulta mucho menor a lo que se esperaba, por lo que se supone que esas zonas fueron reformadas por erupciones volcánicas en el final del periodo en el que Tetis fue geológicamente activa. No hay regiones que se puedan llamar jóvenes desde el punto de vista geológico en Tetis, lo cual evidencia que esta es un mundo muerto. Los cráteres más grandes de Tetis se han bautizado con los nombres de los lugares o de los personajes de la historia de Homero, tanto la Ilíada como la Odisea. El cráter de mayor tamaño recibió el nombre de Odiseus. Y hay cráteres como Penélope, Ayak o Polifemos. Como siempre, en la página de la misión Cassini se pueden ver muy lindas fotografías de Tetis y de sus cráteres, algunos de ellos con bastante detalle, por lo que, como siempre, les recomiendo visitarla. Y ahora me despido hasta nuestro próximo encuentro, que será, como siempre, aquí, desde el sur, en Buenos Aires, Argentina. Gracias, Esther. Y tenemos un par de noticias que tienen que ver con la LIADA, la Liga Iberoamericana de Astronomía. Por un lado, en lo que tiene que ver con su publicación oficial, la revista Universo, Universo Digital en este caso, se está realizando ya la compaginación de Universo Digital 55, que, como ya mencionamos alguna vez, es una publicación a la que pueden acceder a través de la página liada.net, absolutamente gratuita, y en la que vamos agregando artículos a lo largo de todo el año hasta su cierre. Lo que queremos hacer desde la Liada es una invitación a que escriban artículos para ser publicados en esta revista, ya que es una de las pocas publicaciones en español sobre astronomía que tenemos como referencia. Así que bueno, tienen unos días para escribir algo y enviárnoslo a webliada@liada.net. Prometemos revisar el artículo y, por supuesto, publicarlo. Y como segunda noticia de la Liada, ya se realizó el anuncio oficial sobre la 11ª Convención Internacional de Astronomía que realiza la Liada, esta vez en Buenos Aires, durante los primeros días de noviembre. Colabora con esta convención el Grupo Astronómico de Don Torcuato, con Viviana Bianchi como principal colaboradora, y además se incluirá un simposio de observadores de cometas, un encuentro de educadores y divulgadores de la astronomía y una exposición meteorítica. Como existe la posibilidad de la participación de miembros de asociaciones de países de Centroamérica, esta sería la primera vez en la historia de la Liada que una convención se integre con astrónomos del Centro y de Sudamérica. En los próximos programas anunciaremos las formas en que se pueden realizar las inscripciones, el programa de actividades y los costos para llegarse hasta Argentina a disfrutar de esta convención, para la cual han comprometido su asistencia profesionales y aficionados de España, Brasil, Guatemala, El Salvador, México, de cada punto de nuestra querida Iberoamérica. Así que bueno, los esperamos que hagan un esfuerzo para asistir, porque les aseguro que vale la pena asistir a las convenciones de la Aliada. Y ya nos vamos despidiendo, recordándoles los principales eventos astronómicos de esta semana. Les comentamos que esta semana se producirá el máximo de la lluvia de meteoros Líridas, que con su modesta tasa de 18 meteoros por hora en el cenit, a veces suele brindar espectáculos interesantes. De todos modos, para los habitantes del hemisferio sur, se trata de una lluvia regularmente boreal, de modo que no se deben cifrar demasiadas esperanzas, no así los que viven más al norte. Pasando a la observación de planetas, Marte continúa disminuyendo su brillo y acercándose lentamente al horizonte oeste. Se lo observa ahora bastante débil en la constelación de Géminis y se lo localiza mirando hacia el noroeste en la primera parte de la noche. Al mismo tiempo, un poco más al norte se encuentra Saturno en la constelación de Cáncer, también perdiendo brillo. Una hora después de finalizar el crepúsculo vespertino aparece Júpiter, muy brillante, en la constelación de Libra, en el este. Bien avanzada la noche, antes del comienzo del crepúsculo, aparece Venus, el lucero del alba, que esta semana estará en conjunción con el planeta Urano. Como Urano no resulta fácil de encontrar para los observadores menos preparados, esta es una excelente oportunidad, ya que ambos estarán en el campo de cualquier pequeño anteojo o telescopio. Poco después, un poco antes de comenzar el alba, aparece Mercurio saliendo por el sudeste, en un momento bastante favorable para observarlo por el telescopio, ya que alcanza una altura considerable antes de la salida del Sol.